porque claro, mucha gente que conforma la cooperativa nunca ha estado en una cooperativa, entonces fuimos en busca de ayuda con la gente de CUDECOP. También nos estamos capacitando y tratando de formar la personalidad jurídica, que es lo que se nos está pidiendo ahora. También el 18 de junio nos visitó acá en la ex planta frigorífica la Junta Departamental de Canelones. Le voy diciendo más o menos todas las reuniones que hemos tenido, ¿verdad? Para que vean que no es una cooperativa que no se mueve, es una cooperativa que se está moviendo, está golpeando puerta, porque nosotros lo que precisamos es un préstamo para reabrir en primera instancia para comprar esa planta y recuperarla y reabrirla, ¿verdad? También tuvimos con la ministra de Energía y Minería, la señora Fernanda Cardona. Cardona. También el 23 de julio estuvimos con el INAC, el Instituto Nacional de Carnes, con el señor Gastón Escayola. Que todo suma, ¿verdad? De repente, en las ansias de reabrir, nosotros hemos estado golpeando puertas por todos lados. Y vamos a seguir golpeando hasta que reabramos esa planta, ¿verdad? Alejandro, ¿esta planta hace cuánto exactamente que cerró? Y hace 25 años, ahora el noviembre de este año hace 25 años. La planta en sí, que eso fue lo que nos ilusionó, está en perfectas condiciones, o sea, la parte de la infraestructura está en perfectas condiciones, no hay paredes partidas, no hay revoques soplados, sí ha sufrido un vandalismo, que es obvio por los años que está cerrado, ¿verdad? Ha sufrido un vandalismo bárbaro, pero es todo recuperable. Todo lo que han vandalizado es recuperable. E inclusive le sacaron el techo, que eso nos hicieron un favor, porque era de dolmení y ahora no está permitido el dolmení, ¿verdad? Entonces digo, pero las cerchas están, está todo como para recuperarlo, de la mejor manera, ¿verdad? ¿Tú habías trabajado ya en esta planta? ¿Tú habías trabajado ya en esta planta? No, hay integrantes de la cooperativa que sí han trabajado ahí, ¿Y por qué había cerrado en su pero y momento? sí. ¿Por qué había cerrado en su momento? Y en su momento lo que pasa es que esa planta faenaba conejos y liebre. Después implementaron el ovino, pero seguro para conejos y liebres no hay comercialización en Uruguay, ¿no? Tendrían que exportar. Entonces no era comercializable y obviamente que no era rentable el proyecto. Nosotros lo que vamos a hacer ahí es un matadero a fasón de ovinos y porcino, ¿verdad? Ya sea el matadero a fasón, para aquel que no entiende, nosotros le mataríamos al productor en primera instancia. Después, arraigado a eso, también queremos hacer un frigorífico multipropósito, pero nosotros para arrancar, queríamos hacer un matadero a fasón que inclusive ya nos hemos reunido con la gente de AMCO, que es la Asociación de Pequeños Productores de Ovinos, que tiene entre 400 y 500 criadores, en lo cual nos dijeron que si nosotros abríamos ahí, más de la mitad matarían con nosotros, ya sea porque van a Río Branco, ellos tienen para ir a matar, tienen que matar en Río Branco y les sale un disparate matar un animal. Entonces con nosotros les saldría menos de la mitad de la plata faenar con nosotros, ¿verdad? Y también con la gente, con la asociación también de criadores de porcino, también nos reunimos y ahora nos vamos a reunir en estos días con una cooperativa que también crían cerdos, en los cuales matan 20.000 kilos por mes. Eso sería una de los clientes potenciales que tendríamos. Y bueno, estamos ahí preparándonos para lo que se venga. Bien, a mí me parece importante preguntarte y me interesó sobre todo, digamos, esta iniciativa de recuperación como para saber también un poco qué es lo que los lleva a ustedes replantear esto que en algún momento se ve que por diferentes motivos o por el contexto económico y político no funcionó, pero que lleva a que los trabajadores se junten, se organicen, opten por una persona jurídica, en este caso una cooperativa de trabajadores. ¿Cómo ven esta perspectiva? También digamos que el sector cooperativo, incluso con el impulso que intentó darle en su momento los gobiernos progresistas, salió bastante cascoteado, cayeron grandes empresas, cooperativas. ¿Cómo lo visualizan ustedes? ¿Cuáles son las perspectivas que ven? ¿Cómo ven este andamiaje con el Estado también? ¿Es facilitador de este formato organizativo? ¿En qué medida, cómo lo van midiendo ustedes a eso? Bueno, nosotros lo que nos incitó a querer reabrir esa planta es el punto estratégico que tiene la planta. No olvidemos que esa planta está en la ruta nacional más larga de nuestro país, ¿verdad? E inclusive estamos a kilómetros del puerto de Montevideo. También hay acá en la zona hay muchos criadores de porcinos y de ovinos, en lo cual, por ejemplo, la gente de AMCO a nosotros nos hablaba de que hay gente que cruza todo el país para matar sus animales, que inclusive los productores grandes estaban criando menos por el costo. Y productores chicos habían cerrado, no criaban más por el costo justamente de la faena de esos animales. Entonces, con nosotros le saldría la mitad de la plata faenarlos, y eso no, nos motivó que inclusive la gente de ANCO nos elevó una carta y la gente, los criadores de porcinos también nos van a elevar una carta como apoyando el proyecto y diciendo de que ellos son clientes de este proyecto, que si llegáramos a reabrir ahí, ellos serían clientes de Covincar, ¿verdad? Y bueno, y después, en lo que es ahora este gobierno habló en su campaña política, sobre todo el intendente de nuestro país, de nuestro departamento, perdón, habló de apoyar a las cooperativas. Entonces, ¿qué mejor manera de apoyar una cooperativa que es de uruguayos y para uruguayos, verdad? O sea, este préstamo que nosotros vamos a pedir es un 10% del préstamo que se le ha dado a empresas internacionales que, más allá que de repente este proyecto no deje tanta plata como dejan las empresas multinacionales, pero sí va a ser una plata que queda acá en Uruguay. O sea, que van a trabajar los bancos de acá. Nosotros no nos vamos a llevar la plata a ningún país. Entonces, digo, eso también pienso de que pesa en la balanza a nuestro favor. E inclusive es un proyecto de uruguayo y para uruguayos, ¿no? Ya sea de Canelones, alrededores, y bueno, y por qué no de otros departamentos también, porque Covincar lo que quiere es emplear a la gente uruguaya para que se termine un poco también la desocupación, los jornales solidarios, que de pronto los jornales solidarios es una ayuda, pero no dan para costear de repente una familia, un alquiler. Entonces, digo, nosotros con este proyecto lo que queremos es justamente un trabajo digno para un futuro mejor para nuestras familias, ¿no? Bien, ¿cómo estás viendo vos, digamos, hoy, ahora que hablás de esta, un poco la realidad social, en Canelones, vos como que conociste, siempre viviste ahí en esa zona? Sí, bueno, yo creo que esto es a nivel nacional, ¿no? Que falta el trabajo y hay trabajos, que justamente, valga la redundancia, por falta de trabajo, es que son mal remunerados. Entonces, yo pienso que se abra una fuente laboral de esta envergadura. Que va a tener a emplear más de 80 personas. En primera instancia, estoy hablando en primera instancia que va a ser el matadero a Fasón. Después va a emplear más. Directamente va a emplear a más de 80 personas y después a futuro, que nosotros queremos hacer un matadero multipropósito para matar diferentes especies, y arraigado a eso también una plaza de embutido, porque no olvidemos que esta planta tiene aproximadamente 8 hectáreas, o sea, hay para, si nos va bien, para hacer lo que queramos. Entonces cada vez que nosotros agrandemos más va a haber más trabajo para la gente. Y después el trabajo indirecto, ¿no? Porque hay trabajo indirecto, porque si el criador de ovinos o porcino cría más porque le sale más barato matar acá, también van a trabajar los molinos, también van a trabajar los almacenes. También van a trabajar más las fábricas de productos de limpieza. Entonces, digo, indirectamente también le va a dar más trabajo a nuestro Canelone querido, si Dios quiere, cuando reabramos esa planta. Bien, pensaba un poco que ahora, bueno, está en debate esto de la exportación de ganado en pie, la relación con los frigoríficos. A su vez, Uruguay también es importador de carne, ¿no? Que es algo que de repente a mucha gente se le escapa, particularmente porcino, prácticamente es todo importado. ¿Qué lectura hacen así? ¿Analiza la cooperativa? Bueno, ¿cómo está esta situación de mercado, la situación política? ¿Todo esto ustedes lo evalúan? ¿Tienen alguna consideración al respecto? En sí, nosotros vamos paso a paso. En este momento estamos fijados en conseguir el préstamo para reabrir eso. No queremos decir de que no hemos ojeado un poco todo lo que es la temática de las exportaciones y todo, pero nosotros lo que queremos por el momento, como nosotros vamos a hacer un matadero a Fasón. Todavía la venta de carnes y eso en realidad no le prestamos demasiada atención, diría yo. Nosotros a lo que le vamos a matar al productor de entrada no estamos, la verdad, que interiorizados mucho en ese tema, ¿verdad? Bien, en lo que es personal, un agradecimiento enorme por este tiempo, pero también y esencialmente porque me parece que como este programa también se escucha en el interior, donde es verdad que el tema de la desocupación y de la organización de los trabajadores es una carencia en gran parte del país, de llevar iniciativas adelante, de recuperar empresas, de mantener puestos de trabajo, de crearlos y además hacer la opción por una entidad cooperativa implica de alguna manera un ejemplo y también para el departamento de Canelones. No sé si te quedó algo o hay algo que te gustaría como transmitir, como para ir cerrando este espacio. Sí, en primera instancia, arrimar gente, que la gente se anime, aquella gente que de repente quiere un futuro mejor para su familia, que se arrime a la cooperativa. Hay una página de Facebook que es Covincar, con B larga, porque es Cooperativa Obrera Industrial Cárnica. Hay números de teléfonos para llamar y sumarse. Y bueno, y decirle a quien le competa de que habría que agilizar más estas clases de emprendimiento por el solo hecho de ver un Canelones mejor y de ver, por qué no, un país mejor también, con gente laburando, con gente que no tenga que pasar en la calle. En Santa Lucía, la otra vez, sin ir más lejos, un muchacho con toda su familia viviendo abajo el puente de Santa Lucía. Digo, vamos a terminar con todo eso. Esto es también un poco eso, tener trabajo para esa gente, para que tengan un futuro mejor, que no tengan que andar pasando frío ni nada, y más cuando hay criatura. Y bueno, y después, algo que no es menor, agradecerte a ti, a la radio y a todo tu equipo por la difusión de nuestro proyecto, que si Dios quiere, la próxima entrevista que tengamos, va a ser porque abrimos la planta frigorífica. Así que un Buenazo. saludo muy Y grande y muchísimas vamos a gracias. celebrar. Como no somos vegetarianos, podemos ir a celebrar con ustedes. Así Bueno, pero que hacemos alguna ensalada igual. ahí va. Agradecemos a Alejandro Arseno de esta iniciativa cooperativa y obrera industrial cárnica Covincar para el departamento de Canelones, Canelones. Muchas gracias. Gracias a usted. Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a pescar dos peces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán, y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán dos veces con la misma red.